Franklin Flores, ¿no? El candidato por la circunscripción 18 del Departamento de La Paz. Un poquito que sea que nos cuente, ¿no? Cómo ha emergido, cómo ha sido su nominación y cuáles son las propuestas, hermano Franklin. Bien, Walik, hermano, acá en Chitorcen y Catastanova, en la localidad de Patacamaya, con Macha Tantachawi, entrega de un proyecto, proyecto acceso, proyecto con la visita de las autoridades del gobierno nacional, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con Pivo Tantachista Escarquichuru, Churu Programa Tarequiwa, el acto de inauguración de oficina y campaña aquí en Patacamaya, ¿no? A nivel de la provincia de Roma, ahí tenía en la sede de la Federación Tupac Katari, Bartolina Asís. Entonces, bueno. Chiu churu no canja, wali amta citao hilana kulekanaka, no calpachani las organizaciones sociales su cobo apjar el instrumento político. Mi nominación, Mistura Kiwa, ¿no? Dentro del seno de la Federación Provincial Tupac Katari y Bartolina Sisa, como propuesto a la circunscripción 18. Posteriormente, ¿no? Chaja, Lister Mantatao Hermanos, ya trabaja en Yabakti, en la campaña, este proceso electoral. Luego, fundamentalmente, Marcana Carajoa Hachan Yetas Kiwa, mediante el programa de gobierno que tiene el instrumento político por la soberanía de los pueblos, no a la cabeza del hermano presidente Evo Morales. Chamanchaña Guaquise, ¿no? Temas de riego, saneamiento básico, luz, ¿no? Agua potable, gas domiciliario, ¿no? Emprendimientos productivos. Churono Ganaja, materia prima al Jatauti. Entonces, en el plan de gobierno ja, Amtatawa, la industrialización, a la era de la industrialización tecnológica, a la era de la industrialización de nuestros productos, Ucarú Mandat. Eso es el plan de gobierno del movimiento al socialismo, a la cabeza del hermano presidente. El hermano presidente ya ha hecho los anuncios correspondientes, ¿no? De cómo vamos a entrar a la industrialización. Coram data acá falta como hay marca en la provincia de Roma, que se nos canja igual el leche, jupa poco hay para la naga, poco hay para la naga, la planta procesadora de quinoa, la planta procesadora de leche, con la caja chamdawina cuti, para que nosotros ya definitivamente podamos vender, comercializar nuestros recursos naturales, ¿no? Nuestros productos ya con valor agregado, señor, ¿no ve? Acá más leche si ya está conversión en yogur, ¿no? Como ya está al jañata, como hermano. Creo que eso es uno de los aportes importantes. Ahora, a nivel del país, el único gobierno del movimiento al socialismo, gobierno de los aymaras, que vos anacan gobierno, que vos aquí un programa ni tan anía, que programa hotjite, ¿no ve? Vos hacha programa, nosotros ya tenemos nuestras metas, qué vamos a hacer de aquí a 2 años, 3 años, 4, 5 años, hasta el 25. Cuidado, amdate, hermano. Creo que camarona inviterista, bache gilena culiaganaga, ¿no? De la circunscripción 18, que contempla Aroma, Murillo, Loaiza, Alberto Berrillar, Pusi provincia, ¿no? Taptat, Chamarana. Pusi provincia, vamos a representar y vamos a trabajar, no solamente por las 4 provincias, también por nuestro departamento, por La Paz y por Bolivia, ¿no? Porque así estamos nosotros de candidatos para representar, representantes nacionales a la Asamblea Legislativa. ¿Cómo hago Gila? Entonces, y os pagara, Naira Franklin. Movimiento socialismo Cataypit Sarasta, nunca sa organizaciones sociales Cataypit ni movimiento socialismo Carlos Zaparak, ¿no? Acá candidatos harán, es así. Ahora el movimiento al socialismo, instrumento político para la soberanía de los pueblos, ¿no? Son de los movimientos sociales, es de nosotros, es del pueblo. Nayaruja, Apotapetua, ¿no? Mediante la Federación Provincial, ¿no? Han ampliado electo por usos y costumbres. ¿Cómo va? ¿No? De la provincia. ¿Cómo va? Con canchate. Yo, ¿cómo va? Yo no canjate tan hermano. Ya no hay designación a dedo, ya no hay decisión en 4 paredes. Ahora la decisión, la designación llevan los movimientos sociales, autoridades a nivel de comunidad, a nivel subcentral, a nivel central, luego a nivel de provincia. ¿Cómo va? Ahora también a nivel de esta campaña electoral, con canchate Azcaraquío, hermano, ¿no? A la cabeza del Ejecutivo de la Federación Departamental Tupac Katari y también de la Ejecutiva de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa a nivel departamento, también a nivel de provincias, los ejecutivos y los hermanos y hermanas del, ¿no? Presidente del MAS, del instrumento político. A nivel de sección, los hermanos centrales y representante seccional del MAS. ¿Cómo viene, no? ¿No? las tres organizaciones, el MAS, el Tubacatán y Bartolín, como Chananchata, ¿no? Así estamos orgánicamente estructurados. Yo invito a todos los hermanas y hermanos de nuestra circunscripción a ser conscientes. El 12 de octubre votaremos por la memoria de Tupac Atari, por Bartolín Asiza, por toda la sangre que hemos derramado nosotros para lograr este gobierno, para lograr, ¿no?, lo que estamos ahora. Ucamtasis acompañan voto, ¿no? La derecha no puede pasar, la derecha no puede entrar nuevamente. La derecha, hay que terminar con la derecha, hermano, ¿no? Igual que ha hecho mucho daño a nuestro país, a nuestros movimientos, a nuestras comunidades. Entonces, creo que Ucamaru Sarta Tilanaka. Tata Frank, pues pacha provincia nacan haist aptantea no cosa ya ca provincia nacan mau kita tanteo kira ki cha ca provincia pa aroma ca taipi igual pacha chama chau yut jeja ma cha chama hermanos autoridades al no Churantahua a nivel de cuatro provincias. Yeah. Cuatro federaciones, yeah, provinciales, Tupac Atari, yeah, Bartolín Asís, yeah, y también dentro del movimiento al socialismo, el MAS y PSP, yeah, los hermanos presidentes. Camau con canchate, hermano. Por eso, ahora hay que entrar, estamos en campaña. Ajá. Nosotros, que nuestra meta es lograr la gestión anterior, el MAS, el hermano presidente y el MAS, hemos logrado el 95% a nivel de circunscripción. Ah, yeah, ¿no? Ahora nuestra meta es llegar al 100%. Es la meta, esperamos alcanzar ese reto, hermano, hermano periodista, y esperamos también, ¿no?, seguir trabajando, y vamos a visitar nosotros a todas las comunidades, a difundir y a el programa de gobierno, el programa de gobierno del MAS, que es el mejor programa, el programa elaborado por el pueblo, el programa elaborado por los movimientos sociales. A eso vamos a ir. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cuál es la participación ahora de los movimientos sociales con respecto a nuestro programa? Con ambos ponen acá, pero siempre obedeciendo a las organizaciones, al pueblo, siempre, ¿no?, a la cabeza de ellos vamos a trabajar, y también nosotros pensamos trabajar obedeciendo al pueblo y no solamente como personas. Hola, chatata Franklin, ya que pena que campaña que ni cal o que yo ni un este sin una ta que una sar sin una que ni con ay mani se taxa pa afiches la pisona que se va una que año se va año va una que ay está para capa para que tenía chit as ni un katana ni port guasita port hanyas comunicar su lupo para kit con más una to in hilata Franklin. Tanto tan que si chatao hermano del pueblo, ya, ¿no? Propuesto por el pueblo, un candidato propuesto por el pueblo, hermanos, ¿han ido cómo se llama Caspati? ¿No? Nunca usumo y ya sabes que iba a reparar, ¿no? Reparar sabes que iba a chilst, ¿no veis? Candidato naca, ¿han ido a la nacaja? ¿Nunca más sabes naca ni aguas Caspati? Nosotros militantes del proceso de cambio, del movimiento al socialismo, del instrumento político, ¿no? Militantes de la ideología de Tupac Atari, Bartolín Asís, Juliana Paza, no Santos Marcatola, muchos otros líderes, no pueden andar así. Nosotros como pueblo organizado debemos trabajar con todos los hermanos, jóvenes, niños, adultos, mayores, ¿no?, hermanos profesionales, transportistas, vecinos, todos los sectores de los mercados. Ucamau es diverso nuestra circunscripción, ¿no? Entonces Ucamau con Canchatila, creo que no se requiere mayor, no tiene que haber desconfianza, ¿no? Ahora es diferente en nuestro país. Los candidatos también son diferentes totalmente. Y estamos en un proceso definitivamente único, único en nuestro país, ¿no? A la cabeza de los movimientos sociales, a la cabeza, hermano, del pueblo organizado. Repara una campeonata, Frank, y tú te hagan. Walí, que yo pagara a Gilanac, hermanos de las cuatro provincias, Macha Manchaut, para el 12 de octubre, Walí Hach Kamasampi, Kuruk Sarañani, Walí Hach Amoyum, Kuruk Sarañani. Ese día vamos a festejar el triunfo de nuestro hermano presidente Evo Morales, ¿no? También vamos a festejar el triunfo del candidato uninominal que estamos postulando, ¿no? La circunscripción 18. Chamanchani Uti, Kuruk Saparisti, Gilanac, Kuyakanaka, como aromeños, además como hermanos de Murillo, hermanos de Gualberto Villarroel y hermanos de la provincia de Loaiza, todos, pero no solamente las cuatro provincias, más al contrario, todo el departamento de La Paz, Absuñani, Ujilana, Culiacanaca, la cantidad absolutamente garantiz para garantizar este proceso, el proceso de cambio al hermano presidente. Chamanche Ucurúa, Mahache Chamanche Catopañani, Mahache Ajayum Sarañani, y también ese día vamos a demostrar a la derecha, ¿no?, que el pueblo, hermano, está organizado. El pueblo está organizado y el pueblo decide, hermano. ¿Cómo Sarañani? Allá de aquí, para aquí la Franklin. ¿Hacerlas de confianza?